Demos. Somos Romy Valen, Florencia, José. Hola, buenos días, muy buenos días, buenas tardes a todos los vecinos, vecinas, amigos, amigas del barrio de Barracas y alrededores. Esto es FM 99.7, La Che Barracas. Bienvenidos, estoy acá con mis compañeros. Muy buenas tardes, desde acá Raúl Palencia de La Che Barracas. Estamos transmitiendo en vivo en esta tarde de sol. Hoy tenemos un programa especial, ¿no, Daniel? Exactamente, buenas tardes a todos, todas, todes. 20 de octubre, viernes 20 de octubre, próximos a las elecciones. Bueno, no vamos a dar tanto pantallazo al panorama que ya sabemos, pero sí, un día soleado, 24 grados si no me equivoco. Y aquí empezando el día con unas buenas mandarinas y unos mates. Anticipándoles lo que va a ser el programa del día de hoy. Pero antes, ¿qué les parece si dejamos nuestras vías de comunicación? Por favor, en este día, más que todo queremos que participen, nos llamen, se comuniquen con nosotros y con nosotras. Y nuestro número telefónico es 4301-9917. Estamos en Callasta, 3370, el barrio Barracas, en la vía 2124. Y si no, nos pueden escribir a Facebook, estamos como Che Barracas. Pueden mandar un Twitter, @Che Barracas. O un mail a fmchebarracas@gmail.com. Así es, en este programa especial que armamos en realidad es un micrófono abierto latinoamericano. Así mismo. Nos parecía relevante e interesante detenernos a pensar lo que está pasando en nuestra tierra y alrededores, porque pensando un poco nos dimos cuenta que lejos de ser excepcional, la situación que estamos viviendo o que vivimos es casi cotidiana y se repite en muchas partes de nuestro continente y nuestro mundo. Entonces nos interesaba pensar, charlar, compartir sensaciones y pedir información a quienes por ahí tienen más información para darnos. Así es que decidimos dedicar este programa, por lo menos yo me voy a animar, dedicarlo en homenaje a Santiago Maldonado. Claro. En una semana con una coyuntura tan movilizante, tan interesante en Argentina y también en América Latina, porque toda la comunidad está muy atenta a todo lo que está ocurriendo hoy en Argentina. Y arrancó con un martes, con una noticia que encontraron un cuerpo en el río de Chubut, ¿no? Y ya esa noticia empieza a movilizar mucho las redes y obviamente a nosotros nos movilizó mucho. Y es por eso que este programa unimos fuerzas con Estación Latinoamérica, que es su programa del mediodía, y Micrófono Abierto, que es su otro programa, para dedicárselo plenamente a esta coyuntura. Vamos a tener algunos invitados especiales, algunas llamadas también ahí, de gente que está y que está mucho más cerca, mucho más por dentro del tema, que conoce mucho más la coyuntura también, como para darnos mucha más data. Sí, también invitarlos a que aprovechen nuestra vía de comunicación y sean parte también del programa, comentando quizás a sensaciones que les viene generando este olor a podrido de parte de nuestros gobiernos, sobre todo en este último, bueno, en esta última semana. Así que escríbanos a todas nuestras vías, comenten qué es lo que les genera, cuáles son las incertidumbres o qué quieren compartir o aportar, porque los estaremos aquí esperando con mucho gusto. Así es. Y por ahí, para empezar, nos gustaba leer un fragmento de una poesía escrita por una señora que se llama Dina, que es de la periferia, de uno de los barrios periféricos de Sao Paulo. No la conocemos, pero tenemos su nombre y conocemos su historia por sus palabras. Y más adelante lo vamos a leer entero. Escribió un poema que se llama De acá, de adentro de la guerra. Y dice así. De ahí la idea de guerra romántica, esa guerra cara a cara, mano a mano, de manos mucho más grandes que el cuerpo y de dedos asesinándose. La última no fue la primera gran guerra. La última es la que sucede por aquí, que de pequeña fue creciendo, saltando los muros de los guetos, ensanchándose, multiplicándose como un cáncer bien nutrido, como un virus bien alojado, a veces durmiendo, a veces explotando, a veces sofocante, pero siempre eficiente, siempre bien transmitido por el contacto de las manos, de los ojos, de los pies que se tropiezan, de las novias y los novios, del flujo capitalista, de la pantalla, del paquete de cigarrillos. Nos gustaba compartirlo porque son palabras que, por lo menos esta semana, hablan de cómo la vida va siguiendo su curso y las cosas pequeñas comparten el espacio y el tiempo con las cosas más grandes y más difíciles de digerir. Podemos seguir hablando de esto y vamos a seguir hablando de esto durante la tarde. Bueno, y para continuar, mandamos ahí un poquito de música, parte de esta selección, y en total concordancia con la coyuntura actual y con este programa especial que estamos dedicando a Santiago Maldonado. Así que nos vamos con algo de música ahí. Hace 500 años que los apresaron. Muy bien, volvemos al aire en esto que es Micrófono Abierto, Estación Latinoamérica. Estación Latinoamérica en conjunto. Nuestro programa especial dedicado a la coyuntura, dedicado a la cultura, a todos, claro. Pienso yo. Difícil decir a qué está dedicado. Agradecemos a Fátima por los controles, la operación y la música, que nos olvidamos de saludarla al inicio del programa. Y queremos presentar, en realidad estamos en comunicación con Juan Gandulfo, que es un investigador que trabaja especialmente, investiga cosas vinculadas a la justicia, a los cuerpos CNN y los desaparecidos y la antropología forense. Oye. Queremos hablar un poco con él para que nos transmita un poco de este conocimiento, claro, histórico. Juan, ¿estás ahí? Y de memoria. Bienvenido, Juan, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se escucha un poco bajito. Sí. ¿Nos escuchás, Juan? ¿Ok? ¿Escuchás ahí, Juan, no? Sí, sí. Pero se escucha bajo. Bien bajito, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, Juan, como decíamos, este programa se lo dedicamos a las desapariciones, que es un poco el tema ahí que vos manejás. Y bueno, de cara a esta semana que ha estado muy movida respecto al tema, incluso hasta el minuto de hoy no hay una información suficientemente clara sobre lo que está ocurriendo con el cuerpo que encontraron. Disculpa, pero te escucho, casi no te escucho, ¿eh? A ver ahí, ¿nos escuchás? Ahí un poquito más. Ay, a lo mejor se escucha mejor ahí. Hola. Ahí sí, va. Te estábamos preguntando, sí, hace un ratito sobre, bueno, todo lo que viene pasando esta semana, ¿no? Nuestro programa de hoy está de alguna manera dedicado, o vamos a hablar, o tenemos que hablar sobre las desapariciones. Y recién mi compañero acá, Raúl, comentaba todavía la incertidumbre de alguna manera, o no tener datos certeros hasta el día de hoy con la aparición de este cuerpo el día martes. Sí, la verdad que sigue siendo muy conmocionante para todos la noticia, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Que es lo característico de las desapariciones, la incertidumbre que genera en familiares y en otras personas. Y lo que nos consuela es que pueda llegar a establecerse la verdad con las pericias que se están realizando, ¿no? Juan, ¿ahora nos escuchas mejor? Un poquito mejor, sí. Una inquietud que me surge a mí y la comparto, a ver si tal vez es una inquietud colectiva, es en estas situaciones en las que pasa tanto tiempo entre un hecho y la posibilidad de investigarlo fehacientemente, y todas las cosas más delicadas que por ahí ahora vamos a charlar un poco, que pasan en el medio, ¿cuál es la posibilidad de que en el momento en que se define una investigación haya como una verdad, que los datos no hayan sido tergiversados? Por ahí vos tenés esa experiencia, podés contarnos un poco mejor. Sí, me parece que es muy importante cómo se haga la investigación, ¿no es cierto? Lo cierto es que son muchos los datos que pueden brindar los peritajes como una autopsia. Lo que sucede es que muchas veces los mismos peritajes que se usan para investigar un hecho son los que se pueden usar para encubrir un hecho. Uh-huh. En ese sentido es muy importante que haya muchos actores que estén vigilando el proceso. Imagínense que con el caso de desaparecidos se ha podido establecer la verdad muchísimos años después de los crímenes, en ocasiones 30 años después de los crímenes. Así que en este caso las posibilidades de establecer la verdad son muchísimo más altas en la medida que el crimen es mucho más cercano. Estamos a 2 meses. Claro. En ese sentido es clave, digamos, la participación de otros actores que no sean del Estado para poder controlar lo que los funcionarios del Estado hacen. Claro, ese es el caso de un montón de colectivos que trabajan con antropología forense, ¿no? Sí, exactamente. El equipo de antropología forense ha hecho un trabajo en Argentina y en otros países del mundo que ha marcado a nivel mundial esa práctica, digamos, ha marcado un camino. El equipo argentino de antropología forense es referencia a nivel mundial, referencia indiscutida y pionera. En ese sentido, digamos, en Argentina hay personal especializado, formado, que puede aportar sobre todo confianza al proceso, ¿no? Claro. Y en este caso, o sea, a ver si puedo formular las preguntas, me resultan todas preguntas muy difíciles de hacer. Estuve hojeando un poco el material de tu investigación que nos pasaste y me resulta difícil hasta el abordaje del tema como investigador, ¿no? Hay algo ya en sí mismo cuando uno investiga la desaparición de un cuerpo que se vuelve etéreo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que la cuestión clave es ver, lo importante es ver qué actores intervienen en ese proceso, ¿sí? Aparece alguna persona en la calle sin vida, en el mejor de los casos, digo, a veces es producto de una búsqueda que se da con el cuerpo, con los restos de alguien. Uh-huh. Y ahí me parece que lo clave es ver quiénes, digamos, qué personas o qué organismos intervienen en el tratamiento de ese cuerpo, que es lo que yo he investigado. Y lo que pude ver es que muchas veces no se puede saber la verdad, o más bien se genera un encubrimiento, porque los que intervienen son la justicia, la policía, y en casos en que los crímenes justamente fueron cometidos por las fuerzas de seguridad, esos organismos naturalmente encubren esa, digamos, las evidencias. Claro. Y en este caso, bueno, también se ve eso, ¿no? En el caso de Santiago, que hay temor a que los propios personas en el Poder Judicial encargado de investigar los crímenes encubra las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Justamente porque trabajan juntas habitualmente, cotidianamente. Claro. Entonces, cuando se produce un hecho, la dificultad es cómo investigarlo, si es el mismo Estado el que tiene que investigar al propio Estado. Cuando hay un cuerpo, bueno, ahora por ejemplo lo estamos viendo, el cuerpo de Santiago hoy en día está en la morgue judicial, del Poder Judicial de la Nación, pero también intervienen otros peritos, como los peritos enviados por la familia. En otro momento, en la morgue judicial de la Nación, pasaban los desaparecidos y luego eran enterrados como NN. Sí. Digamos, el cambio hoy en día sería que hay otras personas que pueden auditar ese proceso, que pueden controlarlo. Sí. En ese sentido, digamos, podemos tener una esperanza al menos de saber un poco más de la verdad que en otros momentos de la historia. ¿Qué organismos serían estos, Juan? ¿Tenés ¿Cómo? Ahí, ¿cómo? ¿Qué organismos son o serían estos que están acompañando? Mira, en primera instancia fue convocado el equipo de antropología forense para que controle, no para que haga la autopsia, pero sí para que controle el proceso, el recorrido del cuerpo. Yo no sé si eso se sostuvo, sé que en un primer momento se había mencionado. Lo que sí sé es que un ex miembro del equipo de antropología forense, que fue justamente el encargado de identificar al cadáver del Che en Bolivia, y que era el jefe de la dirección de forense de la provincia de Buenos Aires, estaba actuando como parte de la familia, como perito de parte, y en ese sentido estaba controlando el proceso. Oh, increíble. Hoy se trascendieron una carta, unas palabras que uno de los hermanos de Santiago le dijo al otro de los hermanos, no sé si llegaron a leerlas, y era bastante vivencial el testimonio, y a mí lo que me llamó la atención fue que durante todas las palabras, o sea, hablaba de cómo el hermano había tenido que custodiar el cuerpo de alguien que tal vez no era su hermano, o tal vez sí, pero igualmente no importaba, digamos, en el contexto. ¿Y cómo eso? ¿Cómo había una presencia de natural casi de un cuerpo, de dos cuerpos, ¿no? El que estaba siendo vigilado y el hermano, puestos en juego ahí? ¿Y cómo eso, muchas veces en las investigaciones y en los sucesos políticos, como este, como es el caso de esta situación hoy, ¿no? A, no sé, poquísimos días de unas elecciones, cómo los cuerpos quedan totalmente pasados por alto en esta situación? Sí, sí, digamos, en este caso quizás hasta menos por toda la centralidad que tuvo el caso. Lo que pasa es que lo terrible es como revivir ese drama que vivieron miles de familias durante la dictadura, y lo estamos viviendo casi en vivo y como siguiendo casi en directo, ¿no? Hoy en día uno le llegan las palabras del hermano, de la familia, las recibe, las puede ver por Facebook, por la tele, es casi, seguimos en vivo el caso, ¿no? Pero es un drama que han atravesado miles de familias en Argentina, en dictadura y fuera de dictadura también, tal cual, ¿no? Como en el caso de Luciano Arruga, claro, que estuvo años desaparecido y finalmente lograron dar con el cuerpo, que había sido enterrado como NN, utilizando los métodos con los cuales se ha buscado a los desaparecidos, o sea, aplicando las mismas metodologías de búsqueda que se elaboraron en la búsqueda de desaparecidos. Yo te quería preguntar, Juan, como qué paralelismo ves dentro de estas dos épocas, ¿no? En dictadura y ahora en democracia, de todo lo que ha sido el devenir de este caso de Santiago, ¿no? A 79 días de desaparecido, se da como todo este contexto y la forma en la que se está trabajando el caso. Digamos, ¿cuáles serían los métodos quizás que ves que se repiten y a lo mejor qué cosas vemos de diferentes? Por ejemplo, esto que decías, quizás las redes sociales, los medios de comunicación, la información ahora se transmite más rápido, pero y podemos seguir el caso tan de cerca, pero también qué otras cosas lográs ver vos como desde tu experiencia, ¿no? Y desde tu investigación. Sí, yo creo que como vos decís, hay algunas líneas de continuidad y algunas diferencias, ¿no? Hay algunas cosas, paralelismos, que hay que tener en cuenta. Digamos, el primero y el más importante es que es una desaparición forzada, ¿sí? Que es una desaparición producida desde el Estado. En eso, digamos, no hay diferencias. ¿Por qué no hay diferencias? Por más que el contexto sea diferente, es justamente por la intervención del Estado y por la incertidumbre que genera ese tipo de crimen, ¿sí? De desaparecer el cuerpo. Digamos, ahora, con la aparición del cuerpo, agravaría ese crimen porque es desaparición forzada seguida de muerte. Ahí no hay diferencias. Quizás las diferencias tengan que ver con la alerta de la sociedad o de buena parte de la sociedad ante este tipo de situaciones y la movilización que eso ha generado, ¿sí? En otros momentos de la historia, esos crímenes ocurrían a diario y se sumaban ante la indiferencia de la mayoría de la población. Hoy en día, aunque los grandes medios quieren imponer esa indiferencia o esa culpabilización de las víctimas durante distintos métodos, hay una parte de la sociedad muy activa denunciando y controlando paso a paso cada una de las instancias que se dan de búsqueda y de investigación. En ese sentido me parece clave, digamos, y creo que es parte de la herencia de la dictadura, lo que nos ha legado, ¿no? El estar alerta y pendiente de estos casos, que sin embargo, como vemos, se producen, pero nos queda el consuelo de poder estar alertas y de que no sean más. Claro. Claro. No, pensaba mientras te escuchaba hablar esto, ¿no? Cómo la violencia, bueno, es parte, como núcleo de todo esto que vos estás diciendo, ¿no? De todo el mecanismo de desaparición de un cuerpo, está claro eso. Pero ¿cómo se repite y convive cotidianamente con la vida en un montón de países? Nosotros acá, que estamos, bueno, justo hoy fusionamos dos programas, pero en este pensamiento sobre América Latina, repetidamente encontramos casos actuales en donde esto está puesto en juego, ¿no?, en el continente. Y... sí, sí, sin duda es uno de los mecanismos de violencia, de represión que aplica el Estado, no solo en Argentina, pero bueno, en Argentina, siendo que somos una sociedad muy activa, muy combativa, muy activa políticamente, en determinadas ocasiones se da, digamos, picos de represión o escenarios que habilitan este tipo de prácticas, ¿no? Escenarios, discursos, contexto social más amplio que habilitan este tipo de prácticas. Y por suerte también se habilitan o se vemos discursos que impugnan o que contestan a este tipo de prácticas de poder. Sí. Pero pensaba de qué manera podíamos hacernos como eco de esta necesidad de difundir, por ejemplo, investigaciones como la tuya o parecidas, digamos, que tengan ese mismo eje para incorporarlas a la vida cotidiana, porque justo ayer también vi un dibujo de un dibujante, de un... no me sale la palabra. ¿Diseñador? No, es un chico que hace, bueno, que hace dibujos con frases, no sé, como tipo cómic, pero... ajá. Era una imagen de Santiago con un montón de gente atrás y la pregunta era: ¿y dónde están ustedes? Un poco interpelando a la movilización popular y a la movilización de la ciudadanía en general por un tema de tanto eco, de tanta repercusión. Es un punto de vista, pero a mí me queda picando esta pregunta. ¿Cuál es el camino para visibilizar esto y que realmente la vida cotidiana tenga que detenerse en algún punto? Obviamente es entre comillas, no es que... pero ante una situación de semejante violencia social. Sí, yo creo que... es fácil la pregunta. Hay casos paradigmáticos los cuales tenemos que aprender como sociedad, y me parece que este es uno de esos. Uno de esos casos que marcan un antes y un después, ¿no? Así como el caso de Costetti Santillán en su momento fue un quiebre a nivel social, político, este caso debería tener consecuencias sociales que hablen de un aprendizaje de lo que sucedió y de un cambio de rumbo, al menos por parte del gobierno y su política represiva. Eso por un lado, digamos, en términos generales, ¿a qué podemos aspirar? Claro. Y desde abajo creo que, no sé, nosotros como investigadores tenemos el desafío de... yo soy historiador, y de poder trasladar esos aprendizajes de nuestra historia reciente a lo que sucede cotidianamente, digamos, a desafíos que van surgiendo en la sociedad y cuestiones que se van repitiendo, ¿no?, que van volviendo a aparecer. Y en ese sentido hay mucha recepción. Yo cada vez que he vinculado mi trabajo de investigación con un caso actual, ya sea Luciano Arruga, ya sea Santiago Maldonado, la gente está muy ávida de escuchar, de enterarse, de participar, de preguntar, de reflexionar de estas cosas, ¿no? Claro. Sí, a mí también me surgía como esa inquietud y... a ver, un poquito más fuerte que no te... A mí también, escuchándote, me surgen esas preguntas, ¿no? ¿Ha habido casos emblemáticos? A pesar de que vos has investigado NN, ¿no? Estos cuerpos que muchas veces no son identificados. Pero como hay casos que son un parteaguas en la historia y quizás... escucharte a vos me hace como la pregunta de qué es lo que se viene luego de este caso, como cuál sería el rumbo que va a tomar la sociedad o hacia dónde nos invita este caso y también las acciones que se han tomado, que muchas han sido bastante importantes, contundentes y han tenido incidencia política, pero sí teniendo como esa lectura de la historia, ¿cómo ves que nos hacia dónde nos llevaría, ¿no?, esto? ¿Cuál es la alerta a la que nos invita este caso? Sí, en la historia en general decimos que no hacemos, no podemos hacer historia contrafáctica, no podemos saber los rumbos que no siguió la historia. De todos modos, siempre hacemos ese ejercicio de pensar si esto no hubiera sido así, ¿de qué modo hubiera sido? Y en este caso nos podemos preguntar si no hubiera pasado lo de Santiago Maldonado y si la sociedad no lo hubiera tomado como bandera para decir esto no, ¿cómo hubiera seguido la política del gobierno? Seguro que con Santiago Maldonado hay un camino que se cierra, me parece, o al menos que se dificulta. Digamos que el gobierno no puede hacer lo mismo impunemente, libremente, otras veces. O al menos eso es la esperanza que nos queda, digamos, de que la denuncia de ese caso cierre un poco ese camino o lo dificulte, ¿no?, de avanzar por esa línea de represión, digamos, me parece. Bueno, agradecemos muchísimo tu llamada, Juan, y gracias por compartir con nosotros todo este cúmulo de conocimiento, de experiencia, de investigación en nuestro programa, que se lo dedicamos realmente a estas desapariciones, a la coyuntura actual. Bien, yo le agradezco mucho a ustedes por la conversación también. Bueno, Juan, un abrazo, muchas gracias y esperamos tenerte un día por acá en cabina compartiéndonos más. Encantado. Saludos. Chao, un abrazo. Hablábamos con Juan Gandulfo, investigador, historiador, interesante y difícil investigar sobre estos temas, ¿verdad? Claro. Interesante lo que nos compartía también, ¿no?, el conocimiento de la antropología forense. Por ahí circulaba mucho esta información de que había un equipo, que lo mencionaba Juan, que ahorita se me escapó el nombre, que es como de Asociación de Antropología Forense, colectivo de... Y ellos estaban acompañando el cuerpo. Eso es importante porque el cuerpo realmente llegó a la ciudad de Buenos Aires ayer por la mañana. Estamos hablando, o sea, ayer fue jueves y esto sucedió martes. Entonces, importante que también haya un equipo ahí que pueda estar acompañando, ¿no?, el cuerpo. De hecho, uno de los, como de los desprendimientos de investigación más interesantes, me parece, que deja marca en como ejemplo en muchas otras situaciones, es este colectivo colectivo argentino de antropología forense, que se moviliza mucho para trasladar las herramientas que lamentablemente y bueno, generando herramientas, se desarrollaron durante todos estos 30 años desde la dictadura hasta esta parte, para desentrañar información, para sacarla a la luz, y acompañan muchísimos casos, sí, es increíble. Bastante paradigmático. Y a nivel de América Latina, siempre aprovechando, ¿no?, que estamos en el espacio de Estación Latinoamérica, parece interesante que una de las personas que está acompañando el caso, ahí lo mencionaba Juan el nombre, era alguien que participó en la autopsia, ¿no?, como sería la investigación del cuerpo del Che en Bolivia, y también el equipo de Antropología Forense Argentina acompañó el caso del Mozote, que fue una masacre en el 81 en El Salvador, una masacre emblemática allá en los primeros años de la guerra, y que esta semana incluso se llevó a juicio al general Bustillo, uno de sus más sangrientos, digamos, generales en la época de la guerra del Salvador. Entonces el aporte de Argentina en antropología forense es bastante reconocido en Latinoamérica y han dado grandes luces, ¿no?, de sus avances. Sí, hace pocos años también, bueno, en México con toda la cantidad de desapariciones que sigue habiendo todavía hasta el día de hoy, desde hace bastante tiempo. También estuvo presente el equipo de antropología forense. Nada, cuánto para pensar, ¿no? Quizás como la primera reflexión que a mí se me venía es que lamentablemente como con tanto dolor aprendimos a no confiar evidentemente en las instituciones que hacen parte del Estado, y eso lamentablemente lo tuvimos que aprender con un montón de dolor, ¿no? Pero bueno, es el aporte de hoy, me parece, justamente el saber de que si el Estado fue, el Estado va a hacer todo lo posible para encubrirlo, para que no se sepa la verdad. Incluso también se me viene como a reflexión que hoy esto está pasando en democracia, y de alguna manera el discurso, por ejemplo, de Lilita Carrió, sobre la defensa de la República y la defensa de lo legal, de las leyes, hace muchísimo ruido, ¿no? Entonces está siempre bueno tener, bueno, nuestras propias herramientas, de alguna manera, para que después justamente no vengan con todo lo legal a tapar la verdad. Claro, ni tampoco con el discurso de criminalizar, ¿no? la movilización, de criminalizar también la defensa de los territorios, de la lucha, porque también ha sido un discurso que se ha intentado instalar en la sociedad, y por parte de Lilita Carrió. Sí, tal cual. Pensaba mientras escuchaba también hablar a Juan, esta línea de pensamientos que esta semana me despertaba pensando así, como ante, es medio abstracto, confieso, ante la desaparición de un cuerpo y la demanda, o sea, como estas dualidades, falta un cuerpo violentado y hay un montón de cuerpos movilizándose y exigiendo justicia y el fin de la impunidad. Hay un montón de cuerpos resistiendo indignamente eso, tapando con información, jugando una guerra electoral como de falta de verdad, como de falta de humanidad, como esa conjunción. Y después, cómo en el mientras tanto, todos los cuerpos vivos sintiendo lo que cada uno siente cotidianamente, ¿no? Como, bueno, yendo al supermercado, consiguiendo, yendo a trabajar, eso me generaba un montón de preguntas todos los días, y cómo eso genera un clima social determinado que es muy difícil de continuar. La otra vez tuve una conversación que, si estuviese acá, la podemos llamar ahora con Mabel, porque el día que apareció el cuerpo en el río, hablaba con Mabel y le decía: estoy conmovida por esta situación. Y Mabel me decía: bueno, pero vos pensabas que iba a ser diferente, me decía. Y bueno, no, pero a la vez sí. Como, claro, es un pensamiento casi infantil, pero creo que es importante darle lugar a eso, porque al fin y al cabo son las sensaciones que también entran en un cuerpo, claro, más allá de en una proyección de pensamiento y en una reflexión común para compartirles. Sí, obvio, y que la verdad ha sido un pensamiento que se ha visto en letras circulando por ahí, porque es, la verdad, es como una disonancia de pensamientos, ¿no? Como una disonancia cognitiva, dirían por ahí, porque se te cruzan dos sensaciones. Primero, que se sepa la verdad, pero muy probablemente la verdad no la querés saber como de esa forma, en el sentido de, sí, lo encontraron, pero no está vivo, ¿no? Que era lo que pedimos, aparición con vida. Claro. Pero no es así, era, también circulaba mucho en las redes esto, aparición, cuerpo, esperamos que sea Santiago Maldonado. Aparición, cuerpo, tampoco queremos que sea Santiago Maldonado. Entonces, entiendo mucho ese sentir, ¿no? Como, aparición, cuerpo. Claro, ya, aparición, ya cuerpo. Fuerte, y por otro lado, ¿no? Como esta, o sea, ¿cómo esperemos que sea Santiago Maldonado? Que hay otro, como hay otro cuerpo ahí que puede no ser Santiago Maldonado, como la cantidad de cuerpos que tal vez que desaparecen sin que sepamos. Claro. Sí, yo voy a también a compartir otro pensamiento, que ni bien apareció este cuerpo, que Bueno, lo que veníamos charlando, ¿no? Que de repente pensar, bueno, si no es el cuerpo de Santiago Maldonado, quizás sea el cuerpo de algún compañero mapuche, ¿no? Y cómo del otro lado de la cordillera en Chile, eso hoy se volvió una realidad, el asesinato a mansalva de líderes, y tampoco ni siquiera líderes de la comunidad mapuche. Lo cual a mí eso también, como pensarlo como posibilidad, me estremeció muchísimo, muchísimo. Pero bueno, como sintetizando estos pensamientos, yo creo que la sensación de la que hablaba Maru, por ejemplo, de nuestras realidades quizás individuales y también sociales, pero con un nuevo componente que es este componente de la coyuntura, a mí por lo menos la sensación que me deja es asco. Es un profundo asco. Realmente como ser completamente conscientes de cuán absurdo se puede volver un ser humano contra otro. Un ser humano con mucho poder contra otro. Yo lo resumo en asco. Claro, asco e indignación, ¿no? Indignación con todo lo ocurrido. Indignación también, y poniéndolo en contexto, como estamos en una semana que es de cara a elecciones. Como cuál es... lo maquiavélico en esto, ¿qué hay detrás, ¿no? ¿Cómo se pudo saber hoy cuál es el plan alrededor de esto, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué sale hoy si lo tuvieron tanto tiempo? Digamos, o sea, si lo sabían. Porque es un río que rastrearon 3 veces, quizás 4, digamos. Y lo hacen justamente hoy y lo encuentran esta semana. Sí, y como también hay como muchas hipótesis que parecen completamente descabelladas, pero que empiezan a ser de alguna manera como parte del discurso social, ¿no? Como de repente escuchar que el cuerpo de Maldonado fue todo un operativo del kirchnerismo para ponerle la traba al PRO, y se vuelve absurdo. De repente se vuelve como un desconocimiento del conflicto de este estado, de estos estados, de esta sociedad con los mapuches. Se vuelve absurdo también el pensar, incluso peor, me voy a algo mucho más obsceno, por así decirlo, de que mucha gente realmente piense que fue la misma comunidad mapuche que asesinó a Santiago Maldonado para culpabilizar al gobierno. Y también como da asco eso, como esos discursos van queriendo instalarse de alguna manera en el imaginario social, ¿no? Y que parece que nuevamente si los pensamos y los debatimos, terminan siendo absurdos, pero ¿cómo el absurdo termina ganando? O quiere hacerse como espacio para ganar la realidad, ¿no? Eso es lo que me deja pensando y me da esa sensación de asco, justamente. Y bueno, vamos a continuar con esto y más, con estas reflexiones, ¿no? Vamos a encaminar toda esta indignación y este asco. Y vamos a escuchar algo de música también, gracias a Fátima que está en los controles. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los invisibles, todos, todos, todos, todos.

llevo dentro. Esa es mi revolución. Bueno, regresamos. Después de un poco de música, tenemos acá, se nos suma Mabel. Por favor, un saludito ahí a... ¿Qué tal, queridos compañeros? Lindo barrio que nos escucha. Queridos vecinos, vecinas de nuestra querida FM 99.7 Che Barracas. Los he extrañado, pero acá estamos todos juntos con mis compañeros de aire y haciendo entrevistas y enterándonos de la actualidad, desgraciada y triste actualidad en nuestro país. Gracias, Mabel. Y en línea tenemos también a María del Carmen Verdú, integradora del Correpi. Hola, muy buenas tardes, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a pedir si pueden subir un poquito el retorno porque los escucho muy, muy lejos. Listo. ¿Nos escuchás mejor ahora? Ahí va mejor. Ok. Bueno, te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo tu llamada acá a la Che Barracas. Este programa que se lo hemos dedicado especialmente a la coyuntura de esta semana que ha sido muy movilizante. Y queríamos escuchar realmente si nos podías acercar un poco cómo ha venido, qué ha sido la coyuntura de esta semana, cuál ha sido la situación en el barrio acá en la 21-24. Hemos estado siguiéndolo, pero lo hemos estado siguiendo desde la desinformación de los medios hegemónicos. Entonces, ya, verdaderamente una semana muy especial, muy pesada, que está terminando hoy, para empezar al revés, no por el lunes, sino por el viernes, con el séptimo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, el militante, joven militante, 23 años, del Partido Obrero, que fue fusilado en aquella represión a los trabajadores tercerizados en Barracas, cuando acompañaba a los ferroviarios que estaban reclamando el pase a planta contra los intereses claramente de la patronal UOFE, del propio Estado y sus funcionarios, y por supuesto de la burocracia sindical de Pedraza, que fue quien a través de su patota ejecutó el homicidio, el ataque criminal, con la participación absolutamente imprescindible de los otros dos sectores de esto que nosotros denominamos la triple alianza antiobrera, ¿no? El gobierno, la burocracia sindical y la patronal, en este caso UOFE. Y si vamos hacia el principio de la semana, el 17 de octubre se cumplían 3 años del día en que nos enteramos que Luciano Arruga, desaparecido desde hacía 6 años, estaba enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, y ese mismo día en que pensábamos en ese aniversario, nos encontramos con las mismas preguntas y tratando de encontrar las mismas respuestas ante la aparición de este cuerpo en el río Chubut, que todavía no sabemos si pertenece o no a Santiago. Eso habrá que esperar los tiempos necesarios para que se pueda determinar con la autopsia y con los demás estudios complementarios que empezaron a realizarse esta mañana en la morgue judicial. Y en el medio de estos dos aniversarios y el sacudimiento que significó la aparición de este cuerpo en un lugar que había sido rastrillado 3 veces, 300 metros río arriba, contrariando todas las leyes naturales y hasta la propia ley de gravedad y de circulación del agua, una cantidad de hechos cotidianos de esos que ustedes en el barrio conocen tan bien, porque se dan permanentemente con el hostigamiento de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, de la fuerza de seguridad que nos toque encontrar en la calle, que por lo general son 3 o 4 colores distintos en una misma barriada, con el gatillo fácil, con las detenciones arbitrarias, con las muertes en tortura, que se reiteran cada vez con una velocidad mayor, a punto tal que ya estamos viendo que este año vamos a cerrar los datos para nuestro informe habitual de fin de año con por lo menos una muerte por día por el gatillo fácil y la tortura. Ayer, sin ir más lejos, allí en Constitución hubo un episodio atroz de un hombre que no pudo pagar la pizza que había consumido y la golpiza que le propinó la policía de la ciudad le ocasionó la muerte, o sea, una verdadera muerte en la tortura en plena vía pública. Por supuesto, los policías hablando de que solo tenía un cortecito en la ceja, lo cierto es que este hombre está muerto. Terrible. También te queríamos preguntar, también con esto que decía mi compañero, la desinformación con la que estamos siendo bombardeados constantemente. Tema... estoy escuchando con enorme dificultad. A ver, ahora, ahí. Ahí va mejor. Te queríamos preguntar, porque manejamos nuevamente como mucha desinformación desde acá, desde el barrio, desde los medios hegemónicos, si sigue todavía la policía teniendo este franco, no teniendo franco hasta nuevo aviso, y qué implicaría esto. No hemos tenido conocimiento nosotros, que en definitiva tenemos la misma fuente de información que ustedes, ¿no es cierto? Porque también vivimos en los barrios de nuestra ciudad o del conurbano. Hasta donde hemos podido averiguar, no ha habido una contraorden respecto de esa suspensión de francos y licencias que decretó el Ministerio de Seguridad, que fue la primera e inmediata respuesta del Estado, del gobierno, a la aparición del cuerpo en el río Chubut. Una clarísima señal de que frente a cualquier tipo de reclamo social, sea del tipo que sea, contra la represión, contra el ajuste, por vivienda, por salud, por educación, por trabajo, la respuesta del aparato estatal dirigido por el gobierno de Cambiemos no es otra cosa más que la represión. Ok. María del Carmen, una última pregunta. ¿Cómo ve vos, porque realmente este gobierno de Cambiemos, inmediatamente apareció este cuerpo en el río Chubut, comenzó a realizar una encuesta de 1.200 llamadas aproximadamente, para conocer cuál es el impacto que tiene político de tal acontecimiento? ¿Cómo ves vos que sería el costo político de lo que está ocurriendo ahora de cara a unas elecciones para el domingo? Mira, verdaderamente hacer ese tipo de especulaciones, más allá de que romperíamos la veda, es tan canalla como esa encuesta que han encargado. Uh-huh. Acá lo cierto es que tenemos un joven desaparecido, como tantos otros desaparecidos en democracia, pero este en una particularísima situación, como es el ataque represivo sobre los pueblos originarios en la zona de la Pula Oscuyamen, una pelea que los mapuches vienen dando hace muchísimo tiempo para reivindicar sus territorios ancestrales usurpados por empresarios como Benetton. 78 días de su desaparición, el hallazgo de este cuerpo, que insisto, no sabemos todavía si es el de él, no sabemos tampoco cómo murió, ni cuándo, ni dónde, pero lo cierto es que esa desaparición, que a la fecha subsiste, hasta que no sea posible confirmar la identidad del cuerpo, se vuelve a consumar cada día que pasa. Es un delito permanente la desaparición forzada de personas, y es el episodio más grave que destaca, que se recorta sobre este marco general de incremento de todas las distintas modalidades de la represión estatal por parte del gobierno de Cambiemos. Que ellos sean así de canallas, de que su única preocupación sea ver si las barbaridades que dijo Elisa Carrió afectan la intención de voto de la gente, es un problema que tendrán que resolver ellos con sus votantes. Nosotros no podemos dejar de mirar lo que es la preocupación central y fundamental, que es saber qué pasó con Santiago y dónde está Santiago. Bueno, te agradecemos muchísimo tu participación. Desde la Che Barracas y desde la Vía 2124 te mandamos un gran saludo y, bueno, eso. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y un abrazo, compañeros. Abrazo, compa. Ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú de Correpi. Una gran voz. También en el último tiempo una gran bajada a tierra, ¿no? Para mí ella es muy contundente en esto que decía, que nos encantaba que nos dijera también. ¿Cómo vamos a estar pensando en esto si está pasando esto? Es realista, es una persona como tendríamos que ser muchos de nosotros, queridos argentinos, bajar los pies al planeta Tierra y no divinizar a un ser humano en un contexto político de Dios, me parece a mí. Yo me quedé pensando también en algo que comentó ella y que quizás sigo siendo muy insistente con esto. La gravedad, obviamente, del asunto de la desaparición de Santiago Maldonado, que es la consecuencia también de toda la lucha que vienen llevando los mapuches desde hace mucho tiempo. Se viene charlando en este programa de alguna manera del uso político, ¿no? O partidario, mejor dicho, de distintos sectores con el caso Maldonado. Sin embargo, a mí, y esto es algo que quiero compartir al aire personalmente, me sorprende, ¿cómo decirlo? Cómo la sociedad urbana, blanca, y alejada de todo el conflicto, solamente se interesa en un momento determinado del conflicto, y de alguna manera dejó pasar por alto el comienzo del conflicto, digo el comienzo, ¿cuándo rastrearlo? ¿No? Hace 500 años, si se quiere, pero es un conflicto que no se cerró entonces, y cómo y por qué deberíamos preguntarnos muchas veces, hoy llegamos tarde a querer de alguna manera ser parte del conflicto. No sé si me explico, pero me hace mucho ruido también y... Digo, es los mapuches desde hace un montón de tiempo que están con este conflicto, pero 2012 para acá se recrudeció muchísimo. Y no solamente los mapuches, digo, también somos conscientes de la comunidad Qom en el noreste del país, y muchos tantos otros casos que tiene una relación muy directa con lo que es la tierra, prácticamente, lo que es el sistema económico. Digo, me parece que es tiempo también como para empezar a pensar por qué pasa lo que pasa, dónde está el interés, dónde está el conflicto, o cuál es el interés detrás. Digo, nombramos a Benetton, tierra. Perdón que te interrumpa, estás diciendo todo, Daniel, con exactitud, pero este señor Benetton hace añares que está ocupando, le vendieron a precios irrisorios nuestras tierras. Lamentablemente tuvo que desaparecer un ser humano, porque no sabemos dónde está, si vivo o muerto. Eso lo dejo al criterio de cada uno. Yo tengo mi idea sobre el caso. Para mí esta criatura no está viva, espero equivocarme. Pero a ver, hubo que esperar, si nos retrotraemos, cuando la doctora, la abogada que estábamos hablando recién, los mártires de estos procesos de gente que por ansias de poder, tierra, dinero, lo que fuere, caen. Como Mariano Ferreira, como nuestros compañeros Darío y Maxi, que no estaban peleando por tierra ni por un plan, pero que el gobierno de turno se aprovechó para decir que eran dos fracciones que se peleaban. Y como si vamos un poco a la historia, desde, como tú has dicho, desde hace mucho tiempo, el ansias de conquista y de por tierras divide al mundo. Desde la época de que Colón buscaba otro paso y no lo que encontró acá, y Juan de Garay y tantos que vinieron a conquistar y a evangelizar a nuestros indios, indígenas. No querían, no les interesaba los espejitos de colores que le traían, pero lo fueron doblegando. ¿Les parece que escuchemos un poco de música y a la vuelta tenemos otra entrevista? Buenísimo. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Me estás mirando y yo voy a caer.

hoy estamos a full queriendo saber un poco más profundamente de cosas que desconocemos. Por eso contactamos a Juan Pedro Gardes, que es un amigo, un compañero también de la casa. Y bueno, hola JP, le dicen JP. Ah, buenísimo. JP. Hola Maru, ¿me escuchan? Sí, ¿vos nos escuchás? Ahí está, ahí los escucho perfecto. Buen día, JP. Buenas tardes. Buen día a los compañeros Daniel, Raúl, Mabel. ¿Lo dije bien? Lo has dicho perfecto. Perfecto. Sí, los escucho un poco bajito. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Ah. Perfecto. Vamos a intentar hablar un poco más fuerte para que vos nos puedas escuchar bien. Dale. A vos te escucho bien, Maru. A los compañeros un poquito más bajo. Sé que estuvieron hablando con la doctora Verdú y con el señor Gandulfo del caso Maldonado, ¿cierto? Sí. Estábamos muy inquietos esta semana por la incertidumbre que provoca toda esta situación y, bueno, nos parecía prudente hablar con personas que pudieran orientarnos un poco y aportarnos información. Por eso pensamos en vos. Bueno, no sé si lo habrán hecho lo correcto o se equivocaron, pero bueno, intentaremos aportar... Seguro que no nos equivocamos. Sí, claro, por lo menos en una mirada particular, digamos. Son tiempos complejos y oscuros y dolorosos. Todo lo que está pasando, bueno, hoy se sumaron nuevas noticias también con la situación de Milagro Salas, que se autolesionó en la cárcel, la compañera Shakira también de la Tupac Amaru, que intentó suicidarse también en la cárcel, frente a una persecución feroz de la justicia jujeña y del gobernador Morales, gobernador radical, en alianza con Cambiemos. Todo eso configura una situación bastante compleja. La avanzada sobre la procuradora Gis Carbó es parte de una línea sobre de avanzada del gobierno y sus aliados, sobre todo lo que sea un tipo de disidencia o resistencia o una mirada alternativa sobre lo que tiene que ser las realidades cotidianas del pueblo, ¿no? Y la verdad es que son tiempos complicados. Lo de Maldonado, me permito hacer una aclaración, la verdad que me costó mucho todos estos días digerir la noticia. Bueno, todavía no tenemos confirmado que sea el cuerpo que fue plantado en el río Chubut, no tenemos confirmado que sea el de Santiago Maldonado, pero todo parece indicar que así lo es. Y la verdad que es desde ese momento que nos enteramos de la situación, creo que todos sentimos algo bastante similar, que es mucho dolor, mucha bronca, mucha impotencia frente a todo lo que estamos viendo y la impunidad con que parecieran manejarse, ¿no? Sí, un poco la sensación que prevalecía entre nosotros esta mañana o este mediodía cuando empezamos el programa era esta sensación de... esta sensación contradictoria entre una situación tan excepcional, tan relevante y la vida cotidiana que nos lleva a todos por el mismo camino. Sí, claro, y que se hace difícil, ¿no? Desde que asumió este gobierno, todos los días tenemos 2, 3 noticias muy complejas, algunas más que otras, obviamente, pero bueno, los que estamos inmiscuidos en la vida cotidiana política, por ahí nos enteramos de algunas cosas más y la verdad que 2 o 3 días uno con solo leer el boletín oficial se entera de cosas terribles, que uno sabe que condicionan la vida y condenan a millones de compañeros y compatriotas a la miseria y bueno, y eso se hace muy difícil de transitar el día a día, ¿no? Porque es una carga muy pesada y uno sabe que no puede estar las 24 horas del día pensando en estas cosas y angustiándose. Y mucho más con este tipo, bueno, desde hace 79 días, con 80 días ya, con este caso Maldonado, que bueno, viene a condensar una infinidad de situaciones muy preocupantes y que viene, ¿no?, como a simbolizar esta situación de indefensión y de impunidad en la que nos encontramos, ¿no? Se hace muy difícil, la verdad, que el día a día transitar este gobierno, porque también hay que decirlo claramente, digamos, que las cosas no son casualidad y que están concatenadas y unidas una con otra. Sí. Y constituyen un gran todo de que probablemente tiene un objetivo, que sea el de llevarnos a la indefensión, a la frustración, a la desunión. Tal y cual. Obviamente que es lo que intentan buscar. Va, yo no tengo dudas al respecto. No sé. Sí, y ustedes también en ese sentido nosotros, bueno, un poco nos vemos como convocados a actuar desde este lugar, que es el nuestro, que es el aire, la voz, la radio y la comunicación, para desandar un poco este clima de incertidumbre, porque como decía hace un rato María del Carmen Verdú, decía, ante la situación es indigno estar haciendo especulaciones políticas de escenario político ante las elecciones. Que además es algo que, como socialmente se instala un grado de cinismo inmenso, que por un lado nos hace descreer de nuestras propias herramientas de participación ciudadana, si se quiere, y por el otro lado realmente nos sumerge en un estado de cinismo profundo que tampoco es saludable, ¿no? Totalmente, y es difícil lidiar con eso en la cotidianidad, sea con los compañeros de trabajo, con la gente que uno se cruza en la calle, los amigos, los compañeros, los cercanos, no tan cercanos, los familiares a veces... Tal cual. Que se repiten discursos que son muy complejos y muy preocupantes, y lidiar con eso se hace difícil. Bueno, esto que decía la doctora Verdú, sin duda pienso lo mismo, digamos. También es parte de un objetivo, y bueno, uno sabe que claro, el trabajo colectivo de la unión y la información y el unirse y el organizarse colectivamente es lo único que puede resistir este clima de penumbra que nos tira, sí, para abajo y nos desune y nos fragmenta y nos separa. Sí. También vimos muchas actitudes miserables de en todos los sectores que también hacen dudar de eso, de la dificultad que es la unión, de por lo menos de lo que deberíamos estar unidos en este momento, porque del otro lado sabemos quiénes están y eso, el enemigo es bastante claro. Frente a eso, digamos, a veces uno cree que no debería haber errores de concepción o diferentes concepciones, pero bueno, también las hay. Tal cual. Y así todo, uno tiene que rescatar, digamos, estos momentos de construcciones colectivas, como es el caso que hacen ustedes o los compañeros ahí en el barrio, en Barracas, o mismo el Frente Santillán, que sabemos que hace ese trabajo de buscar las alternativas colectivas y de juntarse, de apoyarse uno en otros, de transitar la información y dialogar y tener entre todos más argumentos como para rebatir lo que se repite desde los medios y que se replica en la población, ¿no? Sí, y nos preguntamos, a pesar de todo, nos preguntamos, como estamos inmersos en una coyuntura política determinada de cara a las elecciones, sí, nos preguntamos tal vez, no cómo impacta esta situación, nos preguntamos fuertemente... ¿cuál es el sentido de realidad que tiene como este tipo de situaciones ante lo que conocemos y sabemos que son aparateos políticos, ¿no? Sí, claro. Aclarando que también es difícil hablar de cuestiones electorales con este contexto, creo que tampoco es la solución o la respuesta la mirada desde lo puramente electoral a esta situación, pero bueno, sí, uno no puede negar que una de las principales preguntas que se desprenden de esta situación de estos últimos días es por qué decidieron hacer aparecer el cuerpo de Santiago Maldonado, si eventualmente se confirma que es él, a cinco días antes de las elecciones, digamos. Y también si no se confirma, o sea, si se confirma que no es él, también hubo un cuerpo que hicieron aparecer, ¿no? Sí, claro. Es un cuerpo, y bueno, y eso también nos confronta con la situación de la máxima materialidad que puede tener un cuerpo muerto flotando en un río, frente a toda esta virtualidad de argumentos que se han venido manejando desde las usinas mediáticas y políticas, relativizando todo tipo de argumento veraz o de dato objetivo, confundiendo y tirando argumentos disparatados. Todo eso choca de frente contra la materialidad de un cuerpo flotando en un río. No sé si se entiende lo que voy, pero digo... Sí, tal cual. Intentar discutir también esto, ¿no? Que está de fondo. ¿Cómo se relaciona la materialidad o la objetividad de un cuerpo flotando con los distintos argumentos que se han venido manejando, que algunos definen como la posverdad o la mentira disfrazada de información mediática, etcétera? Sin ningún tipo de argumento veraz o incluso razonable, digamos. Uno escucha, por ejemplo, hablar a la iba a decir doctora Carrió, pero no es doctora, porque ella es abogada, no tiene un doctorado, es abogada, la abogada Carrió, repetir las cosas que dice sin ningún tipo de argumento ni de veracidad ni racionalidad posible, es complejo, digamos, lidiar contra eso, que obviamente tiene un objetivo, que es el confundirnos, el llevarnos a pensar cosas disparatadas y que muchos terminan repitiendo, lamentablemente. Todo también desde un cinismo muy muy muy chocante, como vos decías hace un ratito, que es fuerte y la verdad que cuesta digerirlo. Pero bueno, volviendo a lo que decías antes, sí, una de las principales preguntas me parece en este momento es decir, ¿por qué deciden hacer aparecer el cuerpo 5 días antes de las elecciones? Y bueno, en esto me parece que no hay mucha vuelta para darle. ¿Por qué la gendarmería, que es la que tenía el cuerpo de Santiago Maldonado, secuestrado? Hay que ver en qué situación, en dónde, cómo fue la... Hay que ver si sabemos o si logramos saber en algún momento efectivamente qué es lo que pasó con ese cuerpo. ¿Por qué deciden hacerlo ahora 5 días antes de las elecciones? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, es una pregunta compleja, obviamente. Obviamente. Yo no voy a tener la respuesta certera, ni no, no, más nadie vale la tenga. Pero bueno, sí puede haber algunas, sí han surgido algunas voces alertando sobre esta situación y tirando algunas hipótesis al respecto. Yo me parece, quería por ahí aclarar algunas cositas antes de llegar a ese punto. Nosotros tenemos acá varias fuerzas, varios representantes del Estado, actuando en esta causa desde la represión inicial el 1 de agosto con una serie de antecedentes graves, sobre todo desde el principio de año, en enero, cuando hubo una represión muy fuerte también en la misma localidad, en Cuyamén, a los compañeros mapuches. Desde aquel momento se repitieron los hostigamientos de distintas maneras, la militarización del territorio con distintas fuerzas federales y provinciales, tanto de la provincia de Chubut como de Río Negro, tanto los servicios de inteligencia nacionales como provinciales, tanto juzgados federales como juzgados provinciales, fiscalías federales como fiscalías provinciales, y por supuesto los máximos representantes políticos, los poderes ejecutivos, sea provinciales, con el caso de Das Neves y el gobernador de Chubut, y Beret Ilnek, otro socio de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos, el gobernador de Río Negro, y el Poder Ejecutivo Nacional, con la máxima cabeza, el presidente Macri, obviamente, y la ministra de Seguridad, Bullrich. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Que hay una multiplicidad de fuerzas actuando y representantes del Estado actuando en esta situación. A todo esto hay que sumar, obviamente, no solo el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo, la Fuerza de Seguridad, como decía antes. Y ahí tenemos una complejidad al momento de analizar la situación, digamos. Uh-huh. Yo quería hacer un par de aclaraciones al respecto. Una de las definiciones básicas del Estado, vos lo sabes, Maru, con quien hemos compartido estudios, es una que ha dado un sociólogo alemán, uno de los fundadores de la sociología, se llama Max Weber, que define al Estado como el monopolio de la violencia legítima en determinado territorio. Acá incluso también se ha puesto en cuestionamiento la cuestión del territorio, digamos. Se ha hablado de la relación con los mapuches, con las tradiciones, el paso fronterizo, que obviamente para los mapuches, en tanto comunidades que no reconocen las formas que nosotros o que algunos reconocemos o algunos compañeros reconocen como legítimas de los límites geográficos, etcétera. Sabemos que los mapuches tienen una relación histórica con el paso fronterizo, en las cordilleras, etcétera. Uh-huh. Eso mismo también ha estado en discusión, pero bueno, es un tema aparte. Pero sí quería poner el acento sobre el tema de la violencia legítima, la violencia física legítima. El Estado es el único detentador, el Estado en sus leyes, que en la Constitución y en las leyes, que es lo que ordena, que es el lenguaje del Estado y que ordena las relaciones sociales según el Estado moderno, como lo tenemos, como lo entienden los ciudadanos, bueno, los representantes legales del Estado también. El monopolio de la fuerza lo tiene la Fuerza de Seguridad, que son representantes del Poder Ejecutivo, en este caso nacional o provincial. Pero ahí, perdón que te interrumpa, José. Sí. ¿Qué pasa cuando esos poderes que ostentan la fuerza física legítima comienzan a pelearse entre sí? A eso, exactamente hacia ahí me dirigía. En ese monopolio de la fuerza, vemos que no hay una, a este punto de lo que quería resaltar, es que no hay un monopolio homogéneo sobre ese uso de la violencia, sea legítima o no. Lo de legítima también es muy discutible. ¿Qué significa legítima para algunos o para otros? Está en discusión, y sobre todo en este momento donde hay un gobierno tan antipopular y tan cuestionado en su legitimidad. Que a un gobierno lo elijan cada 4 años no quiere decir que tenga legitimidad para hacer lo que quiera. Sí, mucho menos para reprimir salvajemente una comunidad de la peor manera y secuestrar y asesinar a una persona, mantenerlo cautivo, torturarlo, no lo sabemos, y hacerlo aparecer 78 días después, a 5 días de las elecciones. Sí. Ninguna fuerza legal tiene la autoridad para hacer eso. Obviamente eso está protegido y está legislado en la Constitución Nacional y en las distintas normas. Sí. Por eso digo, también existe una complejidad al momento de analizar el uso de ese monopolio de la violencia. Tenemos distintos organismos, fuerzas de seguridad, como decía antes, y también en el país hay más de una docena de organismos de seguridad, de inteligencia de seguridad. Sea la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende del Ministerio de Seguridad, como las distintas oficinas de espionaje que tienen las distintas Fuerzas Armadas, tanto como las áreas de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Federales, que son prefecturas, gendarmería, policía federal y la seguridad aeroportuaria. Cada una de esas fuerzas federales tiene un sector de inteligencia que operan en los territorios, a veces la gran mayoría de las veces por fuera de la ley, y todo eso se combinó en este caso. En el caso de la, que es lo que está de fondo en la situación de la represión a la comunidad Cuyamén, obviamente ya lo habrán hablado ustedes, es el tema de la tierra. Uh-huh. ¿Quién detenta la legitimidad como para ocupar los territorios? En el caso que nos ocupa en este momento, se habló mucho de la situación de Benetton, que es uno de los grandes terratenientes de la Argentina. Como así se ha hablado del caso de Lewis, que es otro de los grandes terratenientes, amigo personal de Macri. Uh-huh. Desde la época en que Macri era presidente de Boca, Lewis, que es la sexta persona más rica de Inglaterra, era dueño también de un club que se llama Tottenham Hotspurs, y a partir de aquel momento iniciaron una amistad que lo llevó al punto de que en las últimas vacaciones en Villa La Angostura Macri pasara sus vacaciones en su residencia, en su mansión, enfrente del lago Escondido, que es un lago muy bonito que está virtualmente secuestrado por el terrateniente Lewis. Y en el caso de Benetton también hay una situación de relación muy personal de Macri. A eso los une una relación de negocios, digamos. Avertis, perdón que haga esta digresión, pero me parecía importante por ahí poner el acento en esto. Avertis es una empresa española, una multinacional española que gestiona más de 8.500 kilómetros de autopistas en 14 países. Es el socio histórico de Autopista del Sol, que es del grupo Macri. Esta empresa Avertis tiene la concesión de las autopistas del oeste y del norte, y acceso norte, que son las autopistas que más redituables de la Argentina, donde eran socios Macri con este grupo Avertis, y que ahora se le condenó una deuda grande que tenían y se le concedió 23 años más de concesión. Ese grupo Avertis lo está a punto de comprar Benetton. Y en eso quería poner el acento, digamos. Macri, antes de vender sus acciones en Autopista del Sol a la empresa Avertis, le concedió un aumento del 50% de los peajes de las autopistas. O sea que lo que hizo es que las acciones de su empresa subieran muchísimo y después vender las acciones. Ahí hizo un negocio claramente corrupto por parte del gobierno de Macri, y además le capitalizó a la empresa Avertis, a la multinacional española, que está a punto de ser comprada por la multinacional Benetton. O sea que hay una relación de negocios también entre Macri con estos grandes terratenientes que ocupan miles y miles de hectáreas en la Patagonia. Perdón. Y ese es el punto que me parecía importante resaltar, porque esto es para entender un poco qué hay atrás del caso Maldonado. Atrás del caso Maldonado hay la ocupación legal o ilegal, legítima o ilegítima, de miles de hectáreas en la Patagonia, que son hectáreas estratégicas, no solo para el pastoreo de ovejas, en el caso de Benetton, o la agricultura, la ganadería, etcétera, sino también y sobre todo de lo que es la minería y el petróleo. son sectores estratégicos, obviamente, y el agua, que tiene un capital estratégico a futuro para la Argentina, para América Latina y para el mundo. Sobre esto está montado el caso Maldonado, sobre la ocupación de estos territorios por grandes terratenientes que, por ejemplo, en el caso de la sociedad rural de Esquel, la reclamó pocos meses antes de esta brutal represión que terminó con Maldonado desaparecido, le reclamó enfáticamente al gobierno nacional que se ocupara de la cuestión mapuche en los territorios, de la ocupación de los mapuches. Y el gobierno nacional, en alianza con estos sectores, estos grandes multinacionales y empresas terratenientes y sectores oligárquicos relacionados con la agroganadería y la minería y el petróleo en la Patagonia, decidieron avanzar de manera aleccionadora sobre los mapuches, en este caso, y otras comunidades aborígenes a lo largo de todo el territorio nacional. Ese es el contexto que explica la situación del caso Maldonado. ¿Me están escuchando? Sí, interesante sí. Todo lo que nos aportás. Como una línea bastante importante para medir esas alianzas, ¿no?, del gobierno nacional con, que sería la empresa privada globalizada, sí, a nivel internacional. Y nos parecía también interesante la línea que iba siguiendo de cara a las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?, que tienen como cada una su agencia de inteligencia, digamos. Bien. ¿Qué hay de esto en el caso? Al contar todo esto, era dirigirme hacia ese punto, digamos. Nosotros tenemos empresas multinacionales que manejan miles y miles de millones de presupuestos anuales, que en muchos casos financian gobiernos, sea locales, municipales o provinciales. Los financian en parte sustanciosa, digamos. Si Benetton dejara de hacer los aportes que hace a la provincia de Chubut, quizás la provincia de Chubut no podría pagar los sueldos de los docentes y de los propios policías a los que utiliza para hacer la tarea sucia de estas grandes multinacionales. Entonces, ahí yo lo que quería hacer era complejizar un poco el análisis de esto. ¿Quién es el que detenta el monopolio de la violencia física sobre determinado territorio en la Argentina en el año 2017? Sobre todo en estas situaciones provinciales, donde se da de manera una convivencia tan difusa entre grandes multinacionales con mucho capital y gobiernos provinciales que a veces tienen las cuentas en rojo y no llegan a pagar los sueldos de docentes, salarios, como se vio, por ejemplo, en Santa Cruz hace poco. Ahí hay claramente una situación de convivencia perversa. Y estas empresas claramente le dijeron al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que necesitaban sí o sí que avancen sobre la cuestión de ocupación de los pueblos originarios, de lo que los pueblos originarios reivindican como sus territorios y que están en disputa con estas grandes multinacionales. Ese contexto que explica la avanzada feroz y la militarización feroz que está viviendo la Patagonia en estos tiempos. En ese contexto es que aparece el gobierno nacional operando con las fuerzas de seguridad federales y también articulando con los gobiernos provinciales y las fuerzas provinciales. Obviamente con la justicia federal, también en el caso del ex juez ya removido Guido Otranto, que es escandaloso, que sin... Nosotros estamos hablando claramente de una situación de desaparición forzada. Yo me permito hacer una aclaración. La definición de desaparición forzada está caracterizada por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocer esa privación con el fin de sustraerlo a la protección de la ley. Esa es la definición formal de desaparición forzada, que muchas veces, como decimos, va seguido del asesinato de la persona y ocultado ese cautiverio, las torturas, el paradero de ese cuerpo, etcétera, con el fin deliberado de garantizar la impunidad de los responsables y sus cómplices. Todo esto tiene obviamente el objetivo de intimidar o aterrorizar a una comunidad o un colectivo en determinado territorio. Esta definición formal del concepto de desaparición forzada fue tomado en la causa y por eso es que la causa, una de las causas, de las dos causas que están en paralelo operando en este momento sobre esta situación, una de ellas está caratulada como desaparición forzada. Claramente acá, en esta desaparición forzada, en esa complicidad en la responsabilidad y complicidad en relación a la desaparición forzada, están involucradas no solo el gobierno nacional y federal, sino también los gobiernos provinciales y el Poder Judicial. El caso de Guido Otranto es clave. Sin el ex juez Otranto no hubiera existido este nivel de impunidad escandaloso que estamos viviendo en el caso de Maldonado, y eso hay que decirlo bien clarito. El caso de la fiscal Ávila, aunque por momentos parezca más complejo, también para mí, desde un humilde punto de vista, es similar. Claramente son responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El actual juez Gustavo Olleral en algún momento avanzó, cuando tomó la causa hace poco, se juntó con la familia, y avanzó de alguna manera. Eso quizás haya incidido en la situación de que se vieran los distintos actores involucrados en estos que venimos nombrando, hayan visto una situación y dijeron que o tenían que hacer aparecer el cuerpo porque eventualmente iban a avanzar con el cruce de llamadas sobre todo de una persona y un nombre que es clave en esta situación, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, que vino hablando tanto con el empresario Véneto, o gente del empresario Véneto, como con el ex juez Otranto, antes, durante la represión y después. Hay llamados, hay varios informes que así lo señalan, que exigen el cruce de llamadas, que se iba a llegar a hacer un peritaje de las llamadas que realizó Nocetti, que vale decir que es la mano derecha de la ministra Bullrich, jefe de gabinete, es una de las personas más importantes dentro de un ministerio, que claramente iban a demostrar esa situación de articulación de las fuerzas del Ministerio de Seguridad de Bullrich con la fuerza de seguridad, con Gendarmería, sobre todo, con el juez Otranto y con otros actores, entre otros, el empresario Benetton. Eso tarde o temprano vamos a llegar. Yo creo que no lo van a poder frenar, el cruce del peritaje sobre las llamadas de Nocetti, y eso claramente lo va a dejar expuesto a una situación de o renuncia, o el presidente Macri va a tener que exigirle, va a tener que destituirlo, y eventualmente a la ministra Bullrich. Yo creo que todo debería llevar a eso. Si eso no sucede, se explicará por motivos mayores que quizás lo podemos desarrollar en un ratito. Yo no sé si le estaba más o menos bien orientado a lo que estaban ustedes queriendo hablar. Sí, sí. ¿Sí? La verdad, bueno, queríamos agradecerte muchísimo todo este acercamiento a una situación mucho más compleja. Creo que se ha instalado bastante en el imaginario social, sí, popular, que Gendarmería está a cargo de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pero creo que poco sabemos de lo que hay detrás. Bien, por ahí. Bien, les hago un último comentario al respecto. Daniel Barberi es el director del área de violencia institucional del Ministerio de Seguridad, y hay en declaraciones, porque hay sus llamadas y ya están declarados también por gendarmes en una reunión que tuvieron, que Barberi les dijo algo que a mí me parece que es importante para entender un poco esto. Les dijo a los gendarmes en la cara, ¿no? Les dijo: en este barco estamos todos juntos. Si el barco encalla, arriba están ustedes y también estamos nosotros. Y quiere decir, claramente, Bullrich, cuando vino al Congreso de la Nación a hacer una defensa cerrada de la Gendarmería, se puso la camiseta de la Gendarmería, y todo esto le dijo: acá estamos todos en este quilombo, si caen ustedes, caemos nosotros, y viceversa. Entonces, uno se puede preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué apareció 5 días antes de las elecciones? Ricardo Reindorfer, que es un periodista de policiales muy reconocido, tiró una hipótesis que me parece que tiene algún tipo de credibilidad, y es pensar si esto no es un mensaje mafioso, una marcada de cancha de alguno de los sectores de Gendarmería, no sabemos si existen internas y quiénes, eso yo no lo puedo afirmar, marcándole la cancha al gobierno nacional y diciéndole: miren que si nosotros caemos, ustedes también caen. Y probablemente, lo que dice Reindorfer, es que el gobierno nacional hubiera preferido que el cuerpo apareciera después de las elecciones, porque esto es un golpe fuerte para el gobierno. Entonces uno se pregunta, ¿qué significa esto? ¿Se están pasando facturas? ¿Se están marcando la cancha? ¿Hay una interna dentro de Gendarmería? ¿Se empezó a resquebrajar ese pacto entre Gendarmería y el Ministerio de Seguridad o no? Son dudas que obviamente ahora no las podemos responder, pero sí parece ser esa una de las preguntas principales. ¿Por qué el cuerpo apareció 5 días antes de las elecciones? ¿Qué nos están queriendo decir? No tengo las respuestas, pero bueno, me parece que algunos indicios estamos acercando, ¿no? Sí, bastante interesante esto último también que nos mencionás, para tener como todavía una claridad mucho más amplia de lo que está ocurriendo. Y bueno, te queríamos agradecer tu participación de parte acá de las Che Barracas. Nos damos un fuerte abrazo de compañero, gracias por tu aporte, y esperamos en otro momento poderte tener acá en cabina compartiéndonos mucho más de esto y otros temas. Seguramente, con un mate por medio. Y bueno, agradecer a ustedes y sobre todo valorizar el trabajo que hacen, que en estos tiempos tan oscuros y tan tristes, es más importante que nunca juntarnos, informarnos, apoyarnos unos en otros y buscar entre todos en esto que es el diálogo, un acercamiento a una posible verdad, o por lo menos una verdad nuestra y colectiva, y que nos muestre un camino, una luz de esperanza entre tanta oscuridad, ¿no es cierto? Eso. Agradecido por la comunicación. Fue un gusto charlar contigo. Adiós. Y vamos con una última tanda de música, ya, sí, antes de despedirnos. Increíble todo esto que nos compartía. Muy interesante, mucha información quizás para poder hilar, sí, pero me parece que nos da como una idea bastante amplia, bastante global de las líneas que hay, ¿no? De entrecruces entre el gobierno, entre la ministra y la ministra y nuestro querido Mauricio, que también tendría que volar si todo claro, esto se descubre. Claro, seguramente. Y también estas problemáticas, ¿no? Que hay a nivel más interno, como que a mí me daba esta sensación de que hay mucho para entender a nivel interno dentro del gobierno de Cambiemos. Sí, algo también muy muy básico que nos aclaró JP. Esto, ¿no? Como sabíamos todos que el cuerpo de Santiago con vida se lo llevó Gendarmería. Apareció un cuerpo implantado, como ya todos sabemos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué apareció justo 5 días antes de las elecciones? Y bueno, acá nos aclaraba bastante el panorama, pero quizás es algo que se pasó muy por alto. Obviamente desde los medios hegemónicos no se habla de esto, pero bueno, muy, muy interesante ese aporte también. Bueno, vamos con algo de música. Sí, gracias a Fátima, que siempre nos complace en los controles. bueno, queridos oyentes, vecinos, vecinas de nuestra amada 2124. Todo llega en esta vida y ha llegado el momento de despedirnos. Hoy, como han escuchado, han tenido un programa muy nutrido, muy abierto, donde fusionamos con otro programa de más temprano. Creo que fue interesantísimo. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Sí. Bueno, para pensar un montón. Y de alguna manera voy a decir algo que quizás suene cursi, no me importa. Uh-huh. Estos espacios, por más de que salgan al aire, pero los espacios que estamos compartiendo acá en la pecera y fuera de la pecera con Fátima, uh-huh, ante esta coyuntura sirven, creo, y potencian el abrazo tan necesario para ver cómo se sigue, para salir adelante, ¿no?, ante tanta conmoción. Es cierto. Aprovecho además justamente para seguir usando el espacio del aire para visibilizar lo que nunca se visibiliza, el transfemicidio de Azul Montoro en la semana en la provincia de Córdoba, una travesti de 23 años, 24 si no me equivoco, brutalmente asesinada, oriunda de San Luis. Nuevamente, cosas que nunca, nunca, nunca se visibilizan y que pasan cotidianamente y de las cuales también tenemos que empezar a tomar conciencia y a tener como una noción de lo que implica justamente el cuerpo travesti en este mundo, en esta sociedad, como amenaza y como, bueno, lamentablemente como amenaza ante los valores ya viejos, obsoletos, que terminan justamente asesinándolas. Así que quería justamente también dedicarle el programa a Azul Montoro. Bueno, querida Azul, a tu familia, espero que lo pasen dentro de lo posible tranquilos y en paz, y tenés razón, hay montones de cosas que no se dicen al aire, no solo en las emisoras radiales, sino en ningún tipo de medio. Bueno, queridos vecinas, vecinos, ya nos tenemos que despedir. Antes de despedirme voy a mandar un saludito a mi querida amiga Hilda, que me escucha desde el Super Naranja, y también a Cachito y a mi amigo Pipi. Y un beso muy grande a Ciro, aunque no me esté escuchando. Bueno, pasen un buen fin de semana. Hagan el amor, como les digo siempre. Sean felices y sean objetivos en cómo en qué van a pensar y en quién van a pensar para estas votaciones. Felicidades, queridos vecinos, vecinas, y hasta el viernes que viene. Nos despedimos con una linda poesía que nos va a leer Maru, por favor. De aquí, de adentro de la guerra, cualquier tropiezo es motivo. La muerte te mira a los ojos, te llama, te atrae, te codicia. De aquí, de adentro de la guerra, no hay DIU ni preservativo que te proteja de la estúpida reproducción del hambre, de la miseria, de la ínfima estructura que sofoca el cantar de las favelas, antiguas en salas modernas, cementerio general de las personas. De aquí, de adentro de la guerra, grito para ser escuchada. De aquí, de adentro de la guerra, me armo y me policío. De aquí, de adentro de la guerra, yo protejo mis sueños para no volverme cabeza, para no volverme palabra, para no volverme estadística. Esta es Dina, de la periferia de Sao Paulo, en el libro compilado por Lucía Tenina, que se llama Saraus. ¡Qué buena poesía! Lástima que no la podemos... Sí la podemos reflexionar cada uno desde nuestro interior, pero no la podemos... Se nos va el tiempo para analizarla en el contexto, pero son muchas verdades juntas lo que dice esa poesía. Bueno, así despedimos este programa especial desde Estación Latinoamérica y micrófono abierto. Les mandamos todo un abrazo de lucha y con esta poesía cerramos para darle también un cierre más poético y un sentir también mucho más solidario con todo lo que está ocurriendo en estos días. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Thank you.